Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Estás sintonizando 101.8 de la FM. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida. El programa musical, cultural y gutural que te acompaña de 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Una semana más, saludar a toda la gente que nos escucha desde otros puntos del estado, no solo desde aquí, desde Zaragoza, la emisión directa, sino que también lo hacen a través de las ondas de Radio Bronca en Barcelona, Radio Chicharra en Teruel, Radio Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy, Radio Chabolo también aquí en el barrio de Torrero en Zaragoza y desde ahora también a través de Radio Línea 36. Un saludo a todos y todas ellas y también, bueno, pues a la gente que nos escucha vía streaming o también vía podcast cuando lo colgamos al día siguiente. Deciros que hoy en el programa de hoy vamos a entrar con algo de música, algunos clásicos, empezaremos hoy un poco al revés, clásicos, haremos novedades y a mitad del programa, sobre las 8 de la tarde, vendrán los chicos de Nuestro Octubre, una banda que nace de las cenizas de Black Matadero que van a estar este fin de semana presentando su nuevo trabajo, su primer trabajo como Nuestro Octubre llamado La Rebelión de los Hombres Hundidos, un trabajo autoeditado y bueno, pues qué mejor que ellos para contarnos un poco qué hay en esta nueva etapa de la banda. Os recuerdo que hay un teléfono que podéis llamar durante la emisión en directo, que es el 976-29-13-98. Y bueno, también quería puntualizar y hacer una mención a un nuevo programa que va a empezar a emitir, no aquí en Radio Topo, sino en nuestra radio hermana, en Radio La Granja, que es se sintoniza en el 102.1 de la FM por el barrio de San José y que es un programa llamado Busca en la Basura, un programa dedicado al mundo del rock and roll que va a emitir todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Radio La Granja, como ya he dicho, y que es un programa, pues bueno, que veteranísimo programa dedicado al mundo del punk, al rock y bueno, y a otros sonidos que tienen que ver con el mundo del rock and roll. Y bueno, pues que se emitía ya hace más de cosa de 10 años, dejaron de emitir, si no recuerdo mal, creo que en el 2003 o así dejaron de emitir y ahora vuelve al ataque, o sea que habrá que estar al loro y desde aquí pues felicitar enormemente pues por esta vuelta a las ondas y será un programa que seguiremos muy de cerca. Y sin enrollarnos más, pues vamos a empezar ya y damos salida al Ciutat Podrida de hoy, martes 23 de octubre. Pues bien, hemos empezado escuchando Mack y Pap, esta banda de hardcore crossover thrash, esos tres géneros que juntaban a esta banda, que empezó en New Jersey en el año 86 con los hermanos John y Chris, miembros que durante toda la trayectoria de Mack y Pap fueron los únicos componentes en activo de la banda que se mantuvieron, y bueno, pues que este trabajo llamado Can You Take a Joke fue el primer trabajo Y bueno, pues la verdad es que a mí es el que más me gusta. Después ya sacaron otros álbumes como Boy in a Men's World, que ya, bueno, pues mucho más metalero, mucho más pesado, denso, como pasó con muchas bandas de Nueva York, que bandas que empezaron con un hardcore crossover así bastante potente y después se fueron al metal más denso, pesado y, por qué no decirlo, monótono y aburrido. Pero esto fue un discazo y como otras bandas que pululaban por aquellos entonces, por principios de los 80, como es la banda que voy a poner a continuación, Cramsuckers, otra excelente banda que se formó en el año, a principios de los años 80, en el año 82, en Long Island también, y bueno, pues que editaron una... dos discos solo, editaron Life of Dreams y Beast of My Back, editados ambos por Combat Records, uno en el año 86 y el otro en el año 88. Decir que en esta banda encontramos a algunos componentes que después se hicieron bastante conocidos por tocar en la banda Propane, esta banda también de thrash, un metalcore, ¿no? Thrash hardcoreizado. Y bueno, pues espero que saques este primer disco, que es el que os voy a poner a continuación, llamado Life of Dreams. La verdad es que es otra joyita del crossover de Nueva York, y vamos a escuchar uno de esos cortes llamado Return to the Bomb. Cramsuckers. Pues bien, hemos escuchado Cramsuckers, este clasicazo del crossover, desde su primer álbum Life of Dreams del año 86. Y hoy, como me he levantado, la verdad es que con una buena selección, no hay nada mejor que levantarse por la mañana y ponerse estos clásicos, pues voy a poneros otro de otra banda también de Nueva York, que se llama Bloody Crust, y es una banda que, bueno, pues que también se formó a principios de los años 80 en Nueva York, y que bueno, pues que ellos también hacían un New York hardcore de raíces, del que mamaban bandas como Agnostic Front, etcétera, y que también metieron bastantes elementos de otros géneros, como el metal más puro y duro, heavy metal, el rock, el jazz, incluso el hip hop. Este álbum que os voy a pinchar es su primer trabajo, es el álbum Immaculate Deception, y que editaron en el 1987. Después la banda editó otro álbum llamado Power Trip, y después ya se separaron para formar otra banda más orientada hacia el sentido del humor, llamada Scatterbrain, otro clásico también de ese sonido, que había la mayoría de componentes de Bloody Crust. De esta banda resaltar que llegó a compartir algún componente con la banda que antes ha sonado, con Mackie Papp, también con Murphy's Law, con MDC, o sea, los Million of Death Corps, o con Sheer Terror, para que os hagáis una idea de, bueno, pues que fue gente que fue rotando también en lo que serían distintas bandas de la escena de Nueva York. Y el tema en concreto que os voy a poner es el tema Green Eggs and Ham, un tema en el que, bueno, pues como os comentaba, ya veis que hacen un hardcore, tiene un, como tres aspectos, tres géneros en un solo tema. Tiene un hip hop muy primitivo cuando empezaban a mezclar las bandas de metal o de hardcore con el rap. Pues tiene una parte así, tiene una parte también de hardcore, evidentemente, y también tienen el ramalazo metalero que les sale ahí con unos punteos y unas guitarras ultra afiladas, que la verdad es que hacen de este tema un tema muy completo. Vamos a escuchar este tema, Green Eggs and Ham, de Ludicrust, desde su álbum, como ya os he dicho, Immaculate Deception. Bueno, impresionante este tema, como impresionante la audiencia que tenemos hoy aquí en Osita Podía en directo, un programa que no escucha nadie nunca en directo, y hoy parece ser que tenemos tres oyentes que nos están escuchando en directo, por lo menos esto por en el Facebook. Impresionante, muy agradecidos. Nunca el sondeo de audiencia de Osita Podía había llegado a estos límites tan desorbitados, por lo cual estamos muy agradecidos. Bueno, estamos yo y mi amigo invisible que está aquí a mi vera. Estamos impresionados. Y bueno, tras poner este tema de Ludicrust, donde os decía que pues hacían un crossover en toda regla, como el significado de la palabra crossover interpreta, un cruce entre varios estilos y varios géneros musicales, también lo están haciendo una gente desde Valencia y Madrid. Un proyecto en algo bastante parecido, en el que toman influencias tanto de lo que podrían hacer Public Enemy con Anthrax, como lo que hicieron Run DMC con Aerosmith, o como lo que acabamos de escuchar. Pues bueno, ellos son Habeas Corpus desde Madrid y Los Chicos del Maíz desde Valencia. Dos bandas que unen fuerzas bajo el nombre de Riot Propaganda y que van a empezar a partir de, pues antes de la primavera del año que viene, pues hacer algunas fechas por el estado. En principio hacen una primera parte de la gira de 6 fechas por el estado.

Y seguimos en el Ciudad Podrida. Te recuerdo que esto es Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Y bueno, pues voy a poner otra novedad. Novedad porque no ha sonado aquí en las ondas de Radio Topo, pero sí que ya lleva algunos meses en la calle este trabajo. Se trata del álbum de Penny Cox, esta banda de Barcelona que ha sacado un álbum a través de Becor llamado Do It Cook. Un excelente trabajo de punk rock que nos recuerda ese espíritu del 77, ese sonido 77. Pues bueno, pues un poquito de Recillos, pasado por el Turmis, con Corney Reyes, con los Buffcocks. Vamos, la verdad es que excelente el cuarteto este de Barcelona, que hemos visto hoy por las redes sociales que se encuentra en el estudio haciendo una nueva grabación. O sea que también prometerá, porque la verdad es que este trabajo Do It Cook trae excelentes himnos con algo tan sencillo como es el punk rock más primigenio, más setentero, más sin apenas distorsión, pero cómo se pueden lograr hacer grandes temas con esa base musical. Uno de los mejores álbumes de punk rock de este 2012, sin duda alguna, por lo menos para un servidor, y del que os voy a poner un tema, Playing With Fire, de este álbum de Penny Cox, a la espera del nuevo material. Impresionante este temazo que acabamos de escuchar de los Penny Cox, esta banda que os puedo asegurar que los 13 cortes más los 4 que han incluido en este trabajo pertenecientes a su anterior single están realmente bien, y tenemos un hit tras hit que vamos, que no puedes parar de mover las piernas. Y ya que estamos pinchando buenos discos de punk rock, vamos con, no un disco, sino con una maqueta, con un cassette de una excelente banda que nos llega de Benidorm, Benidorm Bronx, como dicen ellos en el interior, y que ya ha estado sonando aquí, en nuestra podrida, y la verdad es que es una pedazo de banda que ha sacado una pedazo de maqueta que merece volver a ser pinchada aquí una y otra vez. Estoy hablando de la banda Punko UK, una banda, como ya os he dicho, de Benidorm, que edita esta maqueta de 8 temazos del punk más visceral. Parece sacado del mismo Inglaterra en a principios de los años 80, la segunda oleada del punk que hubo en Inglaterra. Y esto está editado por el sello levantino Pols de la Mort, un sello que edita exquisitas píldoras musicales y con distintos registros. O sea, tanto te edita una maqueta de una banda de thrash metal como una de punk, como una marcianada sonora, pero todas tienen su punto y están realmente bien. Pero esta se lleva para mí la palma. Punko UK es una pedazo de banda que, si podéis, os hacéis con esta maqueta llamada Volumen 1 y así gozaréis de lo que hace esta gente. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema, el tema con el que abre la maqueta, Anger Management, un pedazo de tema de esta banda llamada Punko UK, desde Benidorm. Después de este tema de punk frenético, adrenalínico, de la banda Punko UK, nos vamos hasta Portland. Ahí hay una banda que se llama Unrestrained, una banda que editó hace ya algún tiempo un EP compartido con la banda alemana Rebreaker, y esto nos llegó de la mano del sello Superflows Records, un excelente sello del que hacía tiempo ahora que no pinchaba nada aquí, pero la verdad es que han sonado bastantes de sus referencias. Y es un sello que, bueno, pues edita tanto punk en todas sus vertientes, como hardcore, como, bueno, pues ha editado bandas como Tractor, como Los Plátanos, Venerians, Laura Mars, G-Popel, o lo que tenemos aquí a continuación, por ejemplo, Rebreaker y Unrestrained. Un sello afincado en Magdeburg, en Alemania, y que cuida muy bien todas sus ediciones, desde portadas o ediciones en vinilo, por ejemplo, que solo están planchadas por una cara y la otra cara está serigrafiada, como muchas portadas, como la que tengo aquí a continuación, con portada troquelada. O sea, la verdad es que es un gustazo cuando te llega un disco así, que la portada está troquelada, es casi la mitad, doblada por la mitad, troquelado, como muy bien presentado, exquisita presentación, y que ya son discos que cuando lo tienes en la mano ya no puedes soltarlo, y lo tengas en una tienda, una distri, lo que sea, pues basta porque tengas los 4 o 5 euros que vale el EP para que te lo lleves al bolsillo y te lo lleves a tu casa. Se te queda pegadito en las manos de lo bien que están hechos. Y nada, y las bandas que aparecen, en su día estuve pinchando, si no recuerdo mal, Rebreaker, que es una de las bandas en la que milita el responsable de Superflows Records, y hoy os voy a poner Unrestrained, que es una banda que Straight Edge, de Hardcore Straight Edge, que nos llega desde Portland. Y bueno, pues qué decir de Portland, yo no he escuchado todavía ninguna banda de Portland que diga vaya mierda de banda, todas tienen su qué, es como, vamos, es un sitio en el que no sé qué les darán de teta cuando son pequeños, porque la verdad es que montan unas pedazo de bandas siempre brutales. Así que vamos a escuchar este tema de Unrestrained y el tema Panido Firestorm. Pues ahí sonaba esta banda que nos llega desde Portland con este trabajo compartido de la mano de Superflow Records desde Alemania. Y seguimos con este mismo formato, con el 7 pulgadas, con el single, estos exquisitos trozos de plástico pequeñitos que tanto nos encantan. Y vamos con una edición a través del sello de Valenciano Burka for Everybody. Sello que lleva a uno de los componentes de Venerians y también editor del fanzine Chilena Comando. Pues bien, en esta ocasión os voy a poner una banda danesa que ha editado en formato EP. Una banda danesa llamada de Oje a Hele, o sea, algo que no tenemos ni idea de lo que significa, y que hacen un rock and roll, pues como protopunk, por así decirlo, que, bueno, pues que ideal para yonkis, con un punto ahí de psicodelia y también de, pues algo de pop, cercanos quizás a unos Red Cross o así, algo así parecido, no sé muy bien cómo definirlo, la verdad es que es bastante curioso, aparte de la grabación. Es como muy underground, muy garajera también, muy do it yourself. Y bueno, pues sí, incluyen tres temas. Un tema por una cara que va a 45 revoluciones y por la otra cara tenemos que cambiar las revoluciones a 33 porque nos vienen dos temas. Los tres temas están excelentemente bien de este trío danés, que esto lo grabó en octubre del año 2009. O sea que es un material que lleva relativamente poco, pero que suena como estará en los mismos años 70. Pues nada, vamos a escuchar esta banda de Oje a Hele. Y el tema que escuchamos del single, el tema se llama igual que el single, Heck Orte Dick Sninghinge. Impresionante el nombre. Pues si os gusta, pues podéis ir a Burka for Everybody, lo buscáis en Google, o sea, en la página web, y ahí veréis otras interesantes ediciones de este sello. Algunas ya han sonado aquí en el programa y otras van a sonar en el programa que viene. Disfrutad de esto. Si quieres estar al corriente de nuestras actividades, descargarte anteriores programas o simplemente cotillear, dirígete a ciudadpudrida.blogspot.com. Seguimos aquí en el Ciudad Pudrida, esto es Radio Topo 101.8 de la FM. Esta pudiera ser un programa musical, cultural y gutural que te acompaña todos los martes de 7 hasta 9 de la noche. Ya nos vamos acercando al ecuador del programa, son las 8 menos 20, un poquito más, y vamos a empezar a encrudecer el sonido. Vamos a poner un poquito de joyitas del death metal. Joyitas, pero no porque son antiguas, sino son relativamente nuevas, pero que son trabajos que están excelentemente bien. Trabajos que han sonado también aquí, pero que hay que siempre darles una segunda, tercera o cuarta pasada. Empezaremos con un trabajo editado por el sello de Sevilla, Grotesque Productions, un veterano sello que saca muy buenas ediciones con mucho muy bien presentadas, y en esta ocasión saca una banda de Sevilla que se llama Nether. Una banda que han editado un trabajo llamado Nec Spe Nec Metu. Son frases sacadas del latín que viene a significar algo como sin esperanza, sin miedo. Una banda que hace un death metal thrash bastante técnico, con unos riffs bastante elaborados. Y bueno, pues que puedes recordar un poquito a la última etapa de Pestilence, ese toque progresivo que tenía Pestilence en su última época. Pues aquí estos sevillanos lo han heredado perfectamente y lo han plasmado en este trabajo titulado Nec Spe Nec Metu. Así que vamos a escuchar a Nether desde este trabajo. Escuchemos la introducción Prelude y después el segundo corte, Baptisms of Fire. Que la gocéis. Things are bad. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street. There's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. Down in cities, rivers are full. Y bueno, seguimos aquí tras escuchar Nether, seguimos con más trabajos de Death Metal. En esta ocasión nos vamos con una banda llamada Body Snatch, una banda que edita un trabajo con el sello de Córdoba Pathological Explicit Recordings. Un álbum llamado Insights of a Rotten Theatre, y que esta banda pues hacen un slam de death metal, ya sabéis, un death metal pues con muchos medios tiempos, machacones, pesados en medio. Este es el segundo trabajo de esta banda, una banda que empezó en el año 2005 como una one man band project y que bueno pues se ha solidificado con un quinteto, con una formación entera, y graban este primer trabajo así con toda la formación. Esto suena a bandas como por ejemplo The Burmen, Internal Bleeding o Scattered Remains, o sea, para que os hagáis una idea de cómo suenan de cafres esta banda llamada Body Snatch, que vamos a escuchar a continuación. Escucharemos concretamente el corte Spectral Repudiation. Oh, Y seguimos en el suite, podría tras escuchar esta banda de slam de death metal llamada Body Snatch. Vamos con una banda de aquí, a una banda de aquí del estado, Vanished from Inferno, que editaron su segundo trabajo llamado Minitor. Minitor es el segundo trabajo de esta banda, y que lo han editado distintos sellos en la edición NLP en 12 pulgadas, editada por el sello Black Mass Records, y después lo ha editado en Digipack, en CD y limitado Digipack también a 5, a través por Metal Inquisition Records. Vanished from Inferno, bueno, pues fue una banda que empezó en el 2003 desde Galicia, formada por miembros, bueno, Galicia y Madrid, formada por miembros de Machetazo, Wormed o Human Mincer. Actualmente encontramos a otros miembros también que tocan en bandas como Graveyard o Of Darkness o Balmog, también la banda gallega. Sí, pues con esta formación última, la formación formada por Valk, Robert, Julkar y Felegon, Felgeton, pues han grabado este Minitaur, un trabajo de death metal que incluye 9 temas de death metal antiguo, áspero, muy underground, y bueno, pues que la verdad es que hace las delicias de los seguidores del género, sobre todo de la primera hornada de bandas de con este sonido muy a lo Morgoth, Bathory y más, más reliquias del mundo subterráneo. Pues nada, os voy a poner un tema de este trabajo que ya había sonado aquí, el tema Heading to the Sinister, de este trabajo de Vanished from Inferno, y con estas palabras que acabo de decir espero que ya el señor X-Car se pueda ir a la cama a dormir la mona. Venga, él ya sabe por qué va la cosa. Lies, taunting.

Bueno, pues hemos escuchado el primer tema, desde aquí, irrompible, del primer trabajo de nuestro octubre, la banda que ya os comentaba que íbamos a tener aquí en el Ecuador del programa, en la Sita Podrida. Ya os tenemos aquí, tenemos el grupo al completo, y encima no solo eso, sino que mientras sonaban estos temas, están haciendo una coreografía aquí impresionante de este tema, que aquí es cuando los amigos de Mala Vida dirían Televisión 1, Radio 0, ¿no? Muy buenas, ¿qué tal estáis, chicos? Bueno, buenas. Bien, bien. Muy bien, lo tenemos que ensayar bien para el próximo concierto. Bueno, pues yo creo que lo haces bastante bien, ¿no? Bastante ensayado, ¿no? Sí, un poco. De momento el air guitar sale bien, luego habrá que ver cómo sale con la guitarra. Y con el playback. José Luis Moreno estaría orgulloso. Bueno, pues a ver, nuestro Octubre, una banda que ya he comentado antes que nace de las cenizas de Black Matadero. Pero contadnos un poquito vosotros, sobre todo los miembros de que quedáis de Black Matadero, un poco por qué pasa con Black Matadero y qué ocurre hasta que empieza nuestro Octubre. Vea, tú mismo. Bueno, chicho. Pues nada, la cosa fue que cuando estábamos con Black Matadero se nos fueron la sección rítmica, el bajista y el batería. Entonces entraron dos amigos a echarnos un cable, que fueron Alejandro y Diego, y da la casualidad pues que nos pusimos a componer cositas nuevas, y cuando ya teníamos todo el disco compuesto dijimos esto ya no es Black Matadero. No se parece, no tiene mucha... Sí, aunque teníamos el mismo regustillo, pues ya era como otro grupo nuevo. Entonces para empezar bien de cero y con todos los miembros originales y demás, pues decidimos empezar otra vez de cero con un proyecto nuevo que se llama Nuestro Octubre. Y bueno, lamentablemente ahora mismo tampoco somos todos los miembros que grabamos el disco. Diego pues tenía una lesión crónica en el brazo, el batería, y tuvo que dejar el grupo. Pero bueno, ha entrado ahora mismo hace bien poquito David a la batería y estamos salvados. ¿Y Diego es algo ya que tiene que abandonar el mundo de la batería, o solo el ritmo que lleváis con Nuestro Octubre le impide seguir con...? Bueno, en principio creo que lo dejó para largo, pero la verdad es que él sí que tenía pretensiones de en el futuro continuar con algún otro grupo o incluso con Afraid of Myself, que era su... Que era la banda con la que tocaba, ¿no? Sí, y porque la verdad es que el ritmo que llevábamos nosotros era bastante cebadete. Bueno, entonces el disco lo habéis dado con Diego, ahora entra otro nuevo señor que está aquí con cara. Te estrenas este sábado, ¿no? Entonces... Sí. Este sábado me estreno. Este sábado, decir que hacéis la presentación de este disco, se presenta, o sea, lo estamos escuchando en primicia, aunque ya se puede escuchar en el Bandcamp, pero bueno, así para anunciar el concierto. Sí, sí. Tocáis en Arena Rock junto con... Corpore, porque Live Destroyer se ha caído el cartel sí, en tres se ha caído bandas. El cartel a última hora, entonces hemos decidido dejarlo en dos bandas porque para empezar a buscar otro grupo nuevo y demás es una liada. No merece la pena. Con tan poco tiempo no merece la pena. La entrada será de regalar el CD con la entrada, esas cosillas. Sí. Que se suelen hacer, ¿no? Hoy en día, porque si no, después la gente ya sabéis que no los compra, ¿eh? Sí. Sí. Habiendo internet, pero bueno, así por lo menos se llevan el CD físico y así ven un poco los dibujicos y eso, que son pues leen también. Están muy guapos los dibujos. Claro. Leen un poco también. No, es interesante, ¿no? Que no solo lean en pantalla, sino que lean en papel, ¿no? Claro. Por supuesto. Pues todo. La juventud lo ha perdido. Pues bueno, decir que sí, que realmente el CD está muy bien presentado, ¿no? O sea, otra vez me recuerda lo que hacíais con Plan Matadero, o sea, lo hacéis todo vosotros, ¿no? Sí, sí. La grabación, la maquetación, la edición, el concepto de presentación, todo. Todo. Forever. El do yourself llevado al límite. Sí, pues sí, sí. ¿No? No se lo recomiendo a nadie, ¿eh? O sea, al final sí, porque la satisfacción es brutal, pero... El proceso es para cortarte las venas. Igualmente os habéis curado con salud, porque presentando este sábado, que normalmente otro tópico de los conceptos presentación es que presentas un CD que no existe. O sea, que aún no ha llegado de fábrica, la gente se pone una fecha de presentación, sí. Y vosotros ya teníais el CD como un mes antes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no nos gusta hacer eso, la verdad, porque, joder, merece la pena ya que estás presentando algo que exista, que esté, ¿no? Ahí, que sea, ¿no? Que sea real, sí. Claro, que la gente se pueda escuchar los temas ya antes, claro. que vengan ya con los temas aprendidos al concierto, para que puedan disfrutarlo el doble. Porque esto hay que decirlo también, que lo colgasteis en el Bandcamp, ¿no? Sí. Para que la gente lo escuche en libre descarga también, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, se puede descargar, o sea que ya os lo habéis jugado ahí y decir, venga. Sí, o sea, ya el tema de las descargas por internet, yo personalmente pienso que son un punto a favor, para sobre todo para la distribución de la banda y que nos conozca más gente, sin duda. Si hay que esperar a que la gente compre el disco, es más complicado. De todas formas, cuando ya lo subimos, ya había por ahí un montón de subidas que no eran nuestras. Pero vale, vamos, sí. Nosotros orgullosos de ello. Sí, o sea, sí. O sea, hay gente que lo ha cogido y lo ha metido en sus blogs. Sí, sí. Y que luego el que quiere, pues, que le gusta, puede comprarlo. Quiero decir, quien le gusta el tenerlo físicamente puede comprarlo, y el que no, pues se lo descarga y ahí lo tiene en casa para lo que quiera. En MP3. MP3. Bueno, vamos a retomar un poco el hilo de en el momento en el que se deja de existir Black Matadero y empieza nuestro octubre. Uh-huh. Antes comentabas, Chechu, que hubo un momento que los temas decías, esto ya no es Black Matadero, vamos a cambiarle el nombre. ¿Qué diferencias encontramos entre una banda y otra? Ya principalmente la composición. Sí, básicamente es un salto compositivo pues abismal. O sea, estamos hablando, pues claro, yo creo que es más madurez compositiva. El hecho de llevar más tiempo pues tocando todos juntos y demás, uh-huh. Pues nos entendemos a la primera y van saliendo cosillas pues más complejas. Más rebuscadas, ¿no? También las estructuras son de los temas, ¿no? Por lo que yo he podido apreciar de este disco anterior, ¿no? Sí. Y luego también hay algo bonito por parte de los dos miembros principales de Black Matadero, que consistía en que, claro, Black Matadero muchas veces siempre ha sido como Chechu Black Matadero y Víctor Black Matadero, sí. Y por parte de ellos, pues querían que fuéramos un conjunto, que fuéramos solamente una piña. Y entonces de esta manera el hecho de empezar de cero hacía que fuéramos pues todos nuestro octubre. Entonces, pues es algo en contra del egocentrismo muy positivo. Claro. Bien, aunque seguro que habrá gente que lo seguirá llamando Chechu Black Matadero. Eso... Llegaste, ¿no? A mí me llaman Anoman, siempre. No me afecta. Y otra cosa de evolución que también he notado ha sido en cuanto a las letras. Sí. Ya os lo comenté cuando la entrevista del Mundo Sonoro, pero ahora también os lo vuelvo a repetir. Las letras están más trabajadas, son más serias ya lo del Black Cucumber y todo el Brutal Cucumber, que ya no era eso. Aún así me esas gusta. Cosas ya no están tanto, ¿no? No, yo las sigo teniendo, pero pienso que, joder, a veces me jode malgastarles una canción a los músicos. En una broma tuya. No, pero tengo ideas, por ejemplo, como... Yo qué sé, ya ni me acuerdo. Es que estoy nervioso. No, pero sí que tengo alguna idea, yo qué sé, el origen de las especias y cosas así, pero no. ¿De las especias? Sí, el orégano y eso. El orégano de las especias. Yo qué sé, Destroy McClure. Cosas así. Esto es cuestión de no solo no querer joder los temas... Que bueno, joder, lo dirás tú. Hay gente que para eso no. No, hay gente que le gusta. A mí me gusta, claro. Personalmente, pero no sé. Luego se me ocurre a lo mejor algo más trascendental de lo que a lo mejor pueda hablar y. También no son tiempos como para ir haciendo tanta broma, ¿o qué? No, yo pienso que te puedes reír de todo. Uh-huh. O sea, estamos igualmente de hundidos en la miseria, de jodidos, se ríe de nosotros el Estado, los políticos, la puta policía y todo eso, pero bueno. Siempre hay que tomárselo un poco con sentido del humor todo y del sentido del humor, pues sacar fuerzas para llevarlo mejor, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, yo es que me río de todo. No me oí. No te oímos. No. Más underground. Hola. Ahora. Ah, pues no sé qué habrá pasado aquí. Los duendes verdes que se ponen aquí en la tecnología y nos boicotean. Pues, ¿qué va a decir? Has dicho algo también que me ha parecido bastante relacionado con el título del disco. De hecho, podemos estar hundidos, pero podemos reírnos de todo. El disco se llama La rebelión de los hombres hundidos. Es una manera de rebelarse. ¿Qué sí. queréis plasmar también? Y de paso, pues enlazamos con... ¿Qué queréis plasmar con este título? Yo he intentado plasmar que de lo malo tiene que haber un punto de inicio a un proceso para que todo vaya mejor. No hay que vivir en la tristeza o en los problemas, y si los tenemos, lo que tenemos que intentar es salir de ellos. y que sin esfuerzo no hay recompensa. Un poco. No sé, hay que estar hundidos para tomar la decisión de rebelarse y querer llegar a un alzamiento, ¿no? El alzamiento de los hombres hundidos, podría ser. Por ejemplo. Por ejemplo. También es un grito de optimismo, ¿no? Un poco. Sí, sí. He querido yo con las letras también dejar un poco al lado el los tópicos del metal y del hardcore, a lo mejor de el odio, la maldad ahí, la oscuridad de todo, ¿sabes? Y darle un punto más positivo a las letras, que cosa que no había hecho hasta ahora. ¡Positive! ¡Positive! ¿Verdad? Porque no hay que olvidarse que aquí los miembros de nosotros son juventud positiva. Sí, sí, sí. Totalmente. Hay que buscar el positivismo, si no... Somos chicos jodidos. Buenos. Chicos buenos. Bueno. Pues si os parece, escuchamos otro tema de los chicos buenos de nuestro octubre, de esta rebelión de los hombres hundidos. Algún tema que digáis, venga, ponme este, que justo ha sido escoger el que menos nos gusta. Que os gustarán todos, pero... Justo has cogido el que más nos mola, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho Irrompible, pero sí. Bueno. No sé, yo... ¿Puedo elegir yo? Sí, elige tú. A mí me gusta mucho, me transmite mucha energía positiva a lo que nos hace ser. Lo que nos hace ser, vale, sí. Pues vamos a por ello y seguimos hablando, ¿vale? Vale. Yeah. Pues bien, hemos escuchado otro tema de nuestro octubre, y bueno, pues yo, bueno, si mantenéis cosas de Black Matadero, siento ser pesado con lo de buscar ahí, pero las cosas no, que me van recordando. A mí me gusta que a la gente en el fondo le recuerde un poco a Black Matadero, porque al fin y al cabo era sí, nuestra esencia. Es lo que te da un poco personalidad y diferenciación entre otras bandas y demás. Sobre todo, bueno, aparte que sois más heavy que el viento, eso cualquier oyente lo ha podido percibir, que la combinación de voces cafres con voces melódicas sigue estando, que también es una seña de identidad bastante grande, ¿no? A mí me recuerda bastante a bandas como Vision of Disorder o así también, que mezclaban los dos registros, pero quizás menos, ¿no? Las melódicas en esta nueva etapa, ¿o qué? Porque han surgido así, pero no, a mí siempre me gusta meter algo de melódico. Me las he intentado trabajar un poco más porque yo he de decir que canto mal. Pero he intentado que fueran más sencillas, más fáciles de hacer y que fueran más audibles. Porque como tampoco tengo mucha idea realmente de componer, lo hago porque me gusta, pero no porque sepa. No, yo creo que eso, el 90%, 95% de los grupos que pasan, por lo menos por aquí, les pasa eso, ¿eh? Me alegro. Pero entonces ya te digo, lo hago un poco pues por no estar todo el rato gritando, que se puede llegar a hacer bastante cansino. Y pues ya te digo, hacer algo más sencillete, más audible, que entre más rápidamente y no sé, un puntito de inflexión, ¿no? A nivel de componer los temas, ¿cuál es vuestra vía para componer? Aquí el señor, porque aquí me da la pinta de que este llega al local y os hace ir a todos de culo. Uy, ¿sí o no? No, que va. No, vale. Víctor sí, es el que nos hace ir de culo. Sí, o sea, precisamente no, el que no tiene ni idea de, que dice que no tiene ni idea. Yo soy, cuando están terminadas ya, yo empiezo a repartir leña. Dices, esto aquí no, esto lo metemos para acá. Ahí está. Sí, primero nos juntamos la parte, lo que son los músicos. Y después siempre viene el cantante, ¿no? Detrás. Sí, no, solemos hacer una canción más o menos como nos va gustando, pues componiendo los riffs, tal, esta parte molaría que fuera así. Y luego ya cuando ya está hecho, entonces Víctor se curra una letraca. Y claro, pues hay cositas que dice, pues hostia, esto lo cambiaría igual para que me encajase mejor con esto que digo. Y entonces pues probamos los cambios, lo miramos, remiramos todo mil veces, hasta que ya queda la canción cuadrada y ya está. O sea, así es como componemos. Sí, realmente yo sí que he cambiado también mi manera de componer, porque yo antes escribía las letras con respecto a cómo estaba la canción. Y he pensado que eso me limitaba a veces. Tanto a veces tenía que escribir más de lo que quería decir y a veces no podía. Y ahora he decidido escribir yo mi relato, mi historia, y entonces ya ahí yo lo adapto y entonces ya me meto caña con esto. Claro. O sea, que más un nivel de compositivo de juntarlo todo, la música con la letra, los textos. Muy bien. Esto nos lo habéis grabado todos vosotros en vuestro local. Ya teníais experiencia de haberlo hecho la otra vez. ¿Qué tal ha ido esta vez? ¿Cómo ha sido? Aparte, ¿sí? Sí, la grabación ha ido rápida. Luego pues la mezcla y demás, eso ya más trabajillo, pero vamos, teniendo la experiencia ya del primer disco, era como que desde el principio ya sabíamos cómo lo queríamos hacer y por eso pues ha ido tan rápido y tan fluido, yo creo. ¿Habéis grabado todo individualmente? O sea, ¿no habéis grabado a la vez ningún instrumento ni nada? No tenemos medios para hacer eso. Por eso, bueno, sí, hemos ido... Yo tengo una grabadora, pero es que la calidad no pa disco no me da. De todas maneras, en el disco de Black Matadero sí que tuvimos más ayuda, porque nos ayudó Juan Tamarit. Cierto, es verdad. Que os había ayudado. El mago del sonido. Grabamos con su equipo y tal, que tiene un buen equipo y eso, y él estaba ahí al mando un poco. Y esta vez ya lo hemos hecho nosotros con lo poco que tenemos ahí. Hombre, la verdad es que el resultado está bastante bien, ¿no? O sea... Sí, estamos, la verdad es que muy contentos. Para lo que tenemos nosotros de a material, nivel técnico, está muy bien, muy bien. Y ahora hacéis la presentación este sábado, ¿no? Y tenéis ya más cosas previstas, porque habéis estado un tiempo de parón, que sí que habéis estado tocando como nuestro octubre, pero me imagino que ahora es cuando viene el momento de carretera, ¿no? Pues sí. Tenemos previsto en diciembre tocar en Barcelona. Y luego ya tenemos fechas un poquillo en el aire que nos tienen que terminar de confirmar, pues tanto sería en Madrid, en Tarragona, pues en alguno de los pueblecillos que todavía no sabemos cuál, y así más Castellón, Valencia. Castellón, sí, Valencia. Realmente apalabradas tenemos muchas fechas. Sí, tenemos Logroño. Luego se pierde un poco todo por el camino. Sí, no, pero es retomarlo otra vez. Además la gente parece que nos tiene cariño y se presta a ello para echarnos una mano, entonces yo qué sé, se puede montar una mini gira de fines de semana. De ir haciendo de fin de semana en fin de semana, eso, ¿no? Es. Sí, sí. Presentando el disco. ¿En Barcelona dónde va a ser? Si yo... la sala Tuve. Tuve. Sala Tuve, ¿eh? Tuve, sí. Tuve 2. Sí, Tuve 2, sí, eso tuve. Es. Sí. Tocaremos con Stained Blood, que ya habíamos tocado con ellos anteriormente siendo Black Matadero, con Rise of Brutality y vale, ¿no? Sí. Sí, nosotros ya está. Que debe ser el local de Rise of Brutality. Sí, algo así, los locales. No lo hemos visto, no sabemos ni cómo es. No me suena, pero era simple curiosidad. Bueno, pues nada, chicos, oye, pues recordamos la cita, ¿no?, de este sábado. ¿La recordáis vosotros mismos? A ver si así, con vuestras... Recordar a vosotros. Con vuestras voces. Yo no me acuerdo. Atraéis a la audiencia. Yo no sé si voy a ir. Será en la sala Arena Rock el 27 sábado, es el 27 de octubre. Y tocaremos pues junto a Corpore. Sí, señor. Entonces, sí. Con una entrada de 5 euros, con regalaremos el CD físico. ¿Y esto va a empezar a las 9? Más o menos, 9 y sí, algo. Bueno, sí. Claro, antes teníamos previsto apertura de puertas a las 8, 8 y media. Pues ahora, como se cayeron del cartel. Un pelín más tarde. Sí, pues sí, un pelín más tarde. Supongo que a las 9, 9 y media ya pues empezará todo el barullo. Genial. Oye, pues muchas gracias otra vez por teneros aquí. Espero que tengáis que venir más veces porque saquéis muchos más discos. Esperemos. ¿No? Yo también lo espero y que vaya muy bien, sobre todo el concierto de presentación y después el resto de fechas que nos habéis comentado. Muchas gracias. Escucharemos otro tema para despedirnos. ¿Alguna otra sugerencia? ¿Otro tema y otro hit? Te veré en el invierno, por ejemplo. Pues vamos con Te veré en el invierno y muchísimas gracias, ¿vale? Gracias a ti. Venga, gracias. Hasta luego. We'll be right back. mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Bueno, pues ha sonado ya la sintonía de la agenda cultural, musical, social de esta semana. Hemos despedido a los chicos de Nuestro Octubre, que han estado presentando aquí su trabajo, el trabajo que estaban presentando este sábado en el Arena Rock. La rebelión de los hombres hundidos. Y en cero coma, pues me dispongo a presentaros las convocatorias que hay para esta semanita. Empezaré por hoy martes 23 de octubre. En estos mismos momentos va a empezar un concierto que tendrá lugar en la Asociación de Vecinos Arrebato, calle José Palafox número 28, y está tocando una banda de free rock de Burdeos llamada Happy Uis. Una banda que nos dicen que es desestructurada hasta las uñas y que pertenece al sello colectivo Les Potagers Nature, que entre otras cosas tienen a otras bandas como Chocolate Billy o Radical Satan, que ya estuvieron tocando aquí en Arrebato también. Esta banda, Happy Wish, se definen como una mezcla entre The X, Naked City o Trans Am. Pues eso, con un precio de 5 euros ahora, a cosa de 8 y media que ya lo son, bien bien, son y 35, pues va a empezar el concierto de esta banda de Burdeos en Arrebato. Y nos vamos hasta el jueves 25 de octubre, este mismo jueves, que también en Arrebato y por el mismo precio de 5 euros va a estar tocando la banda On, una banda que viene desde Euskal Herria junto con Las Poliposeídas. Un concierto organizado, presentado y estructurado por Comunican Roll, Febrero Feminista y Arrebato. Este concierto que empezará a las 8 de la tarde puntualmente, pues como ya os he dicho, está la banda local Las Poliposeídas. Si veis, un grupo de punk femenino que hacen revisiones de distintas versiones de clásicos de ayer y también de hoy, de clásicos contemporáneos, a dos voces, y estarán tocando más tarde On, un trío que nos llega desde Gipuzkoa y que está formado por Itxaso, Ibai y Denis, que proceden de otras bandas como Sharma, Keike o Jauko Barik. Una banda que acaba de grabar su primer disco titulado On, grabado, mezclado y masterizado en los estudios Cova de Bilbao, y que empiezan a presentar a finales de octubre, junto con un videoclip que también han hecho y que lo podéis encontrar en internet. Y bueno, pues también cosas que han hecho esta banda, pues han hecho un homenaje a un premio que les dieron en la quinta edición del concurso de música y San Pirata de San Sebastián, de Donosti, y han hecho un tema llamado Abordaechera, de al abordaje, en el que ha colaborado Fer Apoa, o sea, Fer del Corazón del Sapo, Curay, Astricaya y Machura. Y bueno, pues eso, y aparte van a presentar a este disco, ya os recuerdo, jueves 25 de octubre a las 8 de la tarde en Arrebato, rigurosa puntualidad, Las Poliposeídas y On, un concierto 100% recomendado. Y el mismo jueves, Producciones con las Uñas se mueve a la lata de bombillas para presentar el concierto de Bee and Flower, una banda que nos lleva desde Nueva York, Berlín, y a Mochuelo, desde Madrid. A aparte de la presentación del libro One Brittle Nerve de Pete Simonelli, cantante de Enablers. What's Mine Is Yours es el disco debut de Bee and Flower en el sello Neuro Recordings. Dicen que es una joya, la banda fundada por Dana Sveter, con quien ya tocó y cantó con Keren Ann, Botánica y Angels of Light, se mueve entre Nueva York y Berlín y acaba de sacar su nuevo disco Suspension en Cheap Satanist Records, con distribución tanto en el Reino Unido como en Benelux y Francia. Y en la que colaboran músicos de Calexico, Sparkle House y Swans. Pues eso, pues... según comentan en Rocarola, los oscuros Bee and Flower resucitan con un bello disco suntuosamente bello. Esto va a ser La Lata de Bombillas, jueves 25 a partir de las 9 de la noche. Más conciertos previstos en Arrebato, concretamente el viernes 26 de octubre estará tocando la banda de garaje punk Fuck Nights junto con la banda de aquí de Zaragoza Screaming Diablos. Un concierto que también empieza con rigurosa puntualidad a las 8 de la tarde con precio de 5 euros, y en el que tendremos a esta banda de Minneapolis, este cuarteto de Minneapolis, que se peinan unos temazos que te page. Según nos cuentan, son mamporros adolescentes que hacen honor a su tierra, lo bueno y breve, dos veces bueno. Replacements de la primera época, Urgencia de los Newborn Turks y Mongolismo Garajero de la saga de Billy Childish. Una banda que no hay que perdérsela por nada del mundo. Yo he estado viendo algunos vídeos de ellos, he estado escuchando el adelanto del nuevo trabajo y la verdad es que está excelentemente bien, después voy a poner un tema. Junto a ello estará tocando Screaming Diablos, una banda que nace en diciembre del 2010 de las cenizas de Precarios. Veterana formación de aquí de Zaragoza y que, bueno, pues que ahora los miembros que quedaban de Precarios reclutan a un joven bajista, afrontan este nuevo proyecto en el que, sin renegar de sus raíces punk rock y garaje, las compartan con influencias del rock and roll, country o el blues, siguiendo las enseñanzas de sus mitos Johnny Cash, Neil Young, Social Distortion o Los Dictators. Bueno, os voy a poner un tema de Fuck Nights. Escucharemos el tema Moderation, extraído de su álbum Let It Bleed, un álbum que van a estar presentando aquí en este concierto y que es el que os estaba comentando que he estado escuchando. La verdad es que está realmente bien. Hay temas de todo tipo, temas rápidos, temas más lentos, temas más minimalistas, pero todo conjuntado con el mismo sonido que Fuck Nights nos está aportando en este trabajo llamado Let It Bleed. Vamos a escuchar el tema Moderation, un tema corto, rápido, más a los Newborn Turks que a otras referencias que tiene la banda. Life. Y tras escuchar este tema de los Fuck Nights, esta banda de Minneapolis, seguimos con más convocatorias, seguimos, como no, con una convocatoria en Arrebato, el CBGB aragonés. Se trata de un concierto que va a tener lugar el próximo sábado 27 de octubre y en el que estarán tocando las bandas Morenas y Camille. Camille es una banda que llega desde aquí, es una banda local de aquí de Zaragoza que nace en el 2011. Una banda que mezcla pues el rock desde distintas perspectivas, música directa elaborada, sudor vibrante, nos dicen. Y que es el... bueno, pues dicen que la música fluye como un río, desde el pequeño riachuelo lleno de matices y detalles hasta un torrente brutal de ruido y potencia. Rock furo, por decir algo cuando te pregunten. Decir que esta banda ha sacado un EP de homónimo y autoeditado, grabado en directo en el 2011, o sea, lo acaban de sacar este añito, y que pronto va a ver la luz un segundo EP editado por Mago Fermín. ¿Y quién son Morenas? Pues Morenas es una banda que llega desde Alicante, un trío que hace rock indie, punk y numerosos calificativos más. En mayo editaron su primer trabajo autoproducido por el sello de dos de sus componentes, el sello Musagre, y editado curiosamente en formato cassette. Una formación en la que encontramos a miembros de bandas como Corea o El Eje del Mal, dispuestos a hacerte pasar una magnífica velada con un directo potente, cargado de guitarras y sobre todo buen humor. Pues la verdad es que también curiosa la propuesta de Morenas, curiosa la maqueta que han editado en formato cassette, y para ello la vamos a escuchar uno de estos cortes llamado Media Melena, para que veáis ese rock tan atmosférico, ese rock tan sumamente underground que hacen esta gente que viene de Alicante y que están tocando el sábado junto con Camille en Arrebato. Pues bien, esto es lo que ha dado de sí las convocatorias que hay para esta semanita, que no son pocas. Decir que para la semana que viene os adelantamos que el miércoles 31 de octubre estarán tocando Strong As Den y The Sioux, también en Arrebato. Strong As Den es una banda de hardcore veloz, zapatillero, muy tremenda. Os la recomiendo al 100%, puesto que ya la he visto un par de veces en directo. Y la verdad es que, bueno, si os gustan bandas como Heresy, 150 y tal, de hardcore veloz, zapatillero, os recomiendo que vayáis, sin lugar a dudas. Y estarán junto con The Sioux, otra banda que también llega desde Francia. Así que no perderos esta convocatoria, de la que el martes os estaré pinchando algo, como mínimo de los primeros, que tengo un par de discos de ellos en casa. Y si encontramos algo de The Sioux, también os lo pincharemos. Y ya llegamos casi al final del programa, llegamos ya aquí, que nos quedan 10 minutos para llegar a las 9 de la noche, y vamos a poner alguno de material clásico, algunos sonidos clásicos, material excelente, por ejemplo como el trabajo de Paralíticos que editó Rumble Records, llamado Roma no paga traidores, de esta banda de Cantabria, que incluyó 6 temas, entre ellos una versión de Servicio, un fantástico trabajo de after punk, o de punk siniestro, de punk gótico, como quieras llamarle, y que bueno, que tiene un temazo, el tema que da título al disco, Roma no paga traidores, es todo un hit, que va a sonar a continuación, Los Paralíticos. Sí, sonan Paralíticos desde su álbum Roma no paga traidores, no paga y no quiere esquiroles. Seguimos con sonidos oscuros. Para finalizar el Ciutat Podrida de hoy, nos vamos hasta Barcelona y tenemos una banda ubicada que responde al nombre de Belgrado. Banda que ya hemos presentado su disco, el disco debut, el álbum debut que editaron. Y que practican un punk new wave bastante oscuro, bastante deprimente, y que está jodidamente bien. Formada por miembros y componentes de distintos lugares del planeta, como Polonia, Barcelona o Venezuela, se unen Belgrado para sacar este disco. Nos impresionan mogollón con este sonido, con esta facilidad para captar esa esencia de bandas como Joy Division, pero más, un tanto más apuncarrado. Y bueno, pues ahora a ver qué pasa, a ver si sacan nuevo material. Estamos al tanto, estamos a la espera de los siguientes pasos de Belgrado. Por ahora escucharemos el tema Degeneration, el tema con el que abre la cara B de este excelente álbum debut de Belgrado. Generation de Belgrado, banda que estuvo tocando este fin de pasado en el festival Femme Suroy, que se celebró en el Rock and Trini. Y ya acabamos el Setup Pudrida de hoy. Ya son casi las 9, vamos a poner una última pieza musical. Y pues nada, pues que como todas las semanas ha sido un placer estar aquí desempolvando discos, sonidos, presentando nuevas cosas, entrevistando a gente, dando un repaso a la agenda, como hacemos todas las semanas. Y encima esta semana ha amenizado por una serie de amigos tocapelotas que hay por el Facebook, que hacían como una porra a ver cuántas veces decía yo palabras como do yourself, garajero, crudo, sello, trabajo, jodidamente, subterráneo o underground. Decían que si cada vez que lo dijera, pues iban a pegar un trago. Yo creo que a estas alturas ya eran borrachos como una cuba. Pues nada, no me despido ya, hasta la semana que viene, hasta el próximo martes. Sabéis, todos los martes de 7 a 9 de la noche, el 101.8 de la FM en Radio Topo. Si usted podría estar aquí otra vez. Ahora me despido escuchando el último trabajo de Ned Waite, El peso neto de la vida, concretamente este tema, El peso neto de la vida, junto con Diálogos. Os dejo con el hardcore zapatillero de Las bestias pardas de Mallorca. Hasta la semana que viene.